Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Ladilo, dramaturga y directora y actriz de La Sala Roja. La Sala Roja es una obra que trata acerca de una reunión de padres en un jardín de infantes. Es una obra que aborda con humor el tema de la educación, la maternidad, la paternidad y todo lo que nos ocupa a las personas en el momento de criar niños pequeños. Un tema muy actual en este momento que están empezando las clases y de algún modo nos cuestiona qué hacemos nosotros cuando educamos y cómo educamos a nuestros hijos. La estamos haciendo todos los viernes y todos los sábados a las 21 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, y los invito a que vengan a verla, que vengan a reírse un poco de ustedes mismos.